Nuestra idea ahora, lo que pasa es que por el tiempo no va a ser posible, era, además de poner en común lo que se ha hecho en cada grupo de trabajo, ver que aquí hay un montón de flores, ¿no? Nuestra idea era hacer un último paso, que es lo típico, que no siempre da tiempo a hacer todo, que era como buscar un sustrato común, ¿no? Como sería, faltarían las raíces, ¿no?, de estas flores. Y las raíces de estas flores muchas veces, aunque las prácticas sean diferentes, suelen ser parecidas. Aquí hay como un rizoma, ¿no?, como una red que hace que estas prácticas florezcan. Y que sería un poco como, si, por así decirlo, la definición general que este grupo de personas que estamos aquí damos sobre lo que pensamos que es cuidado, ¿no? Eso no ha dado tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es poner un poco en común qué es lo que se ha trabajado por grupo. Así que pues, vamos de acá para acá. Venga. ¿Me estáis vosotros, si queréis? Pues nada, en nuestro grupo hemos hecho solo el análisis de dos flores, aunque la verdad es que muy satisfactoriamente y con bastante profundidad. Hemos escogido conjuntamente cuáles eran las prácticas que queríamos trabajar, y la primera que ha salido ha sido la de la escucha. Al principio hemos tenido dificultades a la hora de establecer exactamente qué cosas son unas motivaciones, cuáles son los alcances de esas prácticas. Sin embargo, bueno, con los problemas, eso es, siempre queda más claro. Y un poco, así, bueno, intentaré resumir, aunque es muy complicado porque hemos estado casi una hora y dos, con la primera flor. O sea que se me hace complicado expresarlo en pocas palabras. Básicamente, pues, en la escucha hemos consensuado que quizás se refería a algo que todo el mundo conocemos, pero que no nos atrevemos a calificar como escucha activa, ¿no? Que es una escucha que va más allá de lo auditivo, sino que implica pues la presencia, la escucha de lo emocional, la manera de hacer visible a todas aquellas personas o gestos que no se manifiestan tan claramente como otros. Y bueno, hay un montón de motivaciones, reconoces y reconoces junto a otras, o ir pensando, en el sentido, bueno, eso, la escucha activa es una parte fundamental de la pedagogía, aprendizaje mutuo, respeto, desarrolla la empatía, y es como una medida contra del estrés, ¿no?, y de los tiempos que nos impone el sistema. ¿Qué alcances tiene? Bueno, aquí ya he dicho que al ser la primera todavía no habíamos definido exactamente bien, ¿no?, qué queríamos. Es una medida de salud, de apoyo, fomenta las redes y las comunidades, es una manera de aprender, aprender a escuchar, bueno, vincularte con el otro, poner en común, fomenta la participación de las minorías y da la posibilidad de expresión a todas esas personas o gestos o actos, porque va más allá de lo auditivo, que no se expresan o no se hacen evidentes. Bueno, entre los problemas, y esto ya es la hegemonía visual, ¿no?, de nuestra cultura, escuchar como actitud cotidiana. Esto ha sido como una reflexión más allá de, porque esta es una práctica, estábamos pensando en un principio en los colectivos, pero hemos dicho, bueno, pero va más allá de nuestra militancia, ¿no? También la gente ha expresado un poco, pues, que eso, ¿no?, lo que te limita el concepto de militancia, o que tienes una actitud ante la militancia que luego no llevas en tu cotidianidad. Entonces, eso, ¿no?, hay que intentar que llevar esa escucha como una actitud cotidiana. Los roles dentro de los grupos sería un problema a la hora de realizar una escucha. El idioma, en cuanto pues, castellano tal, y los lenguajes compartidos, más que, ¿sabes?, como luego, sobre todo, los tiempos y los ritmos, ¿no?, que encajaría un poco con lo del estrés y tal. Luego ha surgido también un poco la reflexión de que la escucha, generalizando, es una actitud que se da más en en las mujeres, ¿no? Más vinculada con lo idea de femenino. Y entonces así un poco nos ha servido un poco para reflexionar acerca, pues, sí, por encima de pues, cuáles son los roles de género, ¿no? Que se ponen en todos los ámbitos, incluido los colectivos o... Y bueno, ya. Después de esta flor pasamos a la gestión de grupos, nos costó un poco ver con qué otra práctica nos quedaba. Pareció esta ser un poco la que juntaba las inquietudes de todo el mundo. Y bueno, y esta, al revés que la otra, nos dio un montón de tarjetas, pero quizás dio menos tiempo a reflexionarlas. Un poco por ir, deprisa. Gestión emocional de grupo. Y yo creo que sintetiza muy bien la gente que está aquí, que dice ser un grupo de verdad, ¿no? Un poco creo que una idea que ha estado flotando en las cosas que se han dicho es que un grupo no puede funcionar bien si el tema de las emociones no se trabaja dentro de. No se repara en esa dimensión, ¿no? Bueno, dentro de los objetivos de esa práctica, de lo que con esa práctica se consigue, pues va desde la salud física, el reposo, el bienestar de la comunicación, cuidar los pequeños detalles, las cosas cotidianas, es algo como que te vincula, ¿no? al suelo, ¿no? A todas esas cosas que hacen el suelo habitable. Y bueno, que esa es la definición de nuestro comunidad invisible. Como uno de los principales alcances. Bueno, dentro de las motivaciones encontramos desde la incomunicación o la violencia física, verbal y el malestar que puede formar parte del mundo donde nos desenvolvemos, a la necesidad del aprendizaje colectivo, ¿no? Y dentro de las plagas o de los problemas que hacen que esta práctica tenga sentido también, en cierto modo, pues encontramos desde el egoísmo o el binarismo de género, la dificultad para asumir la diferencia y el disenso, las limitaciones, que es un proceso que requiere tiempo y un plazo de tiempo largo. El dinero mata el afecto, también se habló de los convenidos, ¿no? De la gente que chupa energía del grupo, y de cómo el cultivo del afecto de cualquier grupo también es una forma de defenderse frente a ese tipo de cuestiones. Y yo no sé si alguien que estuvo en el taller quiere añadir algo. Que eso es un montón de palabras. Sí, son un montón. Nuevos conceptos. Bueno, sí, es verdad. Mandar un repaso de lenguaje humano. Y ya. Muy bien, pues muy al hilo de esta flor de gestión emocional del grupo, nosotras en el grupo hemos hecho una que va un poco en relación, que es autocuidado en grupo. En realidad, esta flor ha surgido un poco como... Bueno, sí, como una forma, en realidad no es que hubiera unas personas del grupo que hicieran esta práctica en concreto, pero sí hemos visto en grupo que era necesaria trabajarla porque era como imprescindible. Nosotros al principio hemos hecho una priorización de cuatro prácticas que queríamos trabajar. En ese proceso ha sido muy interesante también el proceso de elegir qué íbamos a trabajar. Y una vez que hemos hecho eso, hemos empezado a trabajar, ¿verdad? Entonces, si queréis explico un poco, pues en relación con esto, pues en el autocuidado del grupo, de lo primero que salió, nada más que empezamos a trabajar esta flor, fueron las plagas, ¿no? Y la primera plaga que vino fue el ego, o los egos, ¿vale? Después también, sigo con las plagas, ¿no? A pensar que el paternalismo en cuanto a pensar que ayudar a los demás es como desde esa visión paternalista, ¿no? Como el cuidado y el asistencialismo, ¿no? Y bueno, hay una cosa que va a ser común en todas las flores, que es que una de las plagas que se ha visto siempre el sistema heteropatriarcal capitalista blanco. Entonces, eso salió en la primera flor, pero ya es una plaga de estas de las que asolan, ¿no? Todas las plantaciones. Individualismo en las prácticas cotidianas, pensar que el objetivo es más que las personas. Y bueno, un poco las motivaciones para estos cuidados, se hablaba de que son necesidades, ¿no? Del propio empoderamiento, de que sin autocuidado no hay alcance. Alguien también planteaba, y bueno, ¿y por qué no? O sea, que es que realmente el autocuidado debe ser una necesidad por sí, en sí mismo, no tendríamos por qué ni siquiera plantearnos que lo tendríamos que hacer. Se ha hablado también, ya ha salido varias veces en las flores, que lo personal es político, entonces, un poco por resumir, ¿no? ¿Qué alcance se tienen con estas cuestiones? Pues que el grupo se convierte en una comunidad, ¿no? Un grupo creativo, que se lucha desde la alegría, el disfrute de la alegría, el respeto interpersonal, orientaciones no jerárquicas o menos jerárquicas, variedad de objetivos y estrategias organizativas, crecimiento del propio grupo, confianza, ampliar la familia. Se ha hablado también del concepto este de la familia, no solo exclusivamente carnal, sino también afectiva. Bueno, para atrás, la primera de las flores que hemos trabajado y se ha visto así como una necesidad prioritaria era la práctica en los grupos feministas. Y bueno, ha salido hacer un grupo feminista como práctica, o sea, organizar un grupo feminista, como puede ser, no sé, con la Z feminista, por ejemplo, ¿no? Os digo, uno que está funcionando ahora en Sevilla, o las cuando en su día, o lo que sea, o las mujeres deciden. Entonces, han salido una cantidad grandota de motivaciones. Evidentemente lo personal es político, hablar de la igualdad y la diferencia, de la reflexión sobre el patriarcado en la vida de las mujeres, para reír y para llorar también se hablaba, ¿sabes? Para reivindicar el puesto de la mujer en la sociedad, pero también un poco para construir, se hablaba de construir manadas, de generar espacios de confianza entre las mujeres para empoderarse. Y entre las muchas amenazas, ¿no? Se hablaba también, por supuesto, del sistema patriarcal heterosexual blanco. Se hablaba del machismo, de los miedos y por falta de referente y perspectiva y alternativa ante las situaciones de opresión. Aquí se habla de que toca de lleno lo personal, entonces parece que se tiende a defenderse. Se hablaba también de los miedos a los conflictos y las dificultades de gestionarlos. Estoy resumiendo mucho, ¿vale? Pero por el tiempo. Los alcances serían reivindicar los cuerpos, cuestionar las prácticas cotidianas profundamente enraizadas, también la propia producción de conocimiento. Se hablaba desde las mujeres, ¿no? Aquí ha salido también el tema de cómo se produce conocimiento desde las comunidades de mujeres negras, ¿no? Pues hemos tenido la suerte de contar con la participación de Marilyn en el grupo. Dar visibilidad a las mujeres, denuncias de prácticas de agresión, apoyo mutuo, sentirnos vivas y juntas, llorarnos, reír, disfrutar, tocarnos, valoración de la diversidad y de aquilación directa de las mujeres, un grupo así, en general. La tercera flor que hemos trabajado ha sido la cuestión de parto, nacimiento y crianza. Incluso ha habido debates sobre cómo llamábamos a la flor, porque sí, porque se hablaba de qué nacemos, cómo nacemos, en fin. Yo personalmente he aprendido un montón sobre la diferencia entre qué es un parto y qué es el nacimiento, que no la sabía, que nos lo ha explicado Maite, genial. Y Pues, explicarle a alguna de vosotros, por favor. No, una cosa es el parto, que es lo que vive la mujer, ¿no? No, porque decía el ejemplo, decía, hombre, yo he nacido, pero no he parido. Todas nacemos, pero no todas parimos. ¿No? Lo que el parto es lo que hace la mujer y la vivienda es lo que hace el niño. Bueno, pues un poco eso, ¿no? La diferenciación entre de perspectiva entre la persona que vive el parto y cómo lo vive y la persona que vive el nacimiento y cómo lo vive, ¿no? Entonces, entre las motivaciones para trabajar todo esto, hablaba de la dimensión política que supone la reapropiación de nuestros cuerpos y procesos, que no nos roben nuestro proceso, el respeto a la mujer y a su forma natural de parir, aunque también se ha hablado de que lo natural, ¿no? Aquí aparecía como una plaga de la norma de lo natural, entre comillas, ¿no? Que parece que... Bueno, se ha abierto un debate sobre qué es lo natural, ¿no? Y unas cuestiones así. También se hablaba de incorporar al hombre o a la pareja, que no tiene por qué ser un hombre, en el proceso del parto. Y entre las... Aquí hablaba también de la reapropiación de la salud de las mujeres. Y entre las plagas se hablaba del desconocimiento y las dificultades institucionales, de la desinformación, de la falsa dicotomía y fragmentación entre la vida y la naturaleza, ese es un poco también el debate que hemos tenido. La persecución hacia lo diferente, el tipo de estás loca, cómo vas a parir en casa, etcétera, etcétera. Y los miedos. Y después, los alcances serían que se genera paz y no violencia en ese propio proceso de reapropiación del parto, la desmitificación de la biomedicina, tipo que la excesiva medicalización de ese proceso de parto, la crianza colectiva como un espacio de libertad para madres, padres y criaturas. Se ha hablado poco, pero se ha comentado algo sobre cómo los grupos de apoyo mutuos se pueden reforzar la crianza de los nenes y las nenas. Nacimiento como acontecimiento comunitario, cuidar la madre... es cuidar el territorio, etcétera. Y por último, se ha hablado de los lugares colectivos, también había un debate sobre esto, sobre cómo llamar esta flor, porque bueno, de alguna manera estamos hablando de cómo se establecen los cuidados en espacios que son tanto públicos como privados y que nosotros le hemos llamado colectivos y le hemos llamado también lugares, puesto que no eran solo espacios, sino también un poco como se convierte en el lugar en el momento que nos apropiamos de él. O toma. Total, que lo que nos motivaba era la forma de autogestión de la vida cotidiana, la libertad, movernos sin fronteras ni barreras, entendiendo fronteras como unas fronteras no solo las físicas y las políticas, sino otras también, las simbólicas. Que prepararse de los espacios de vida cotidiana, generar relaciones generativas, se hablaba de que los propios espacios te lleva a generar movidas, ¿sabes? Y que las relaciones que se establecen en los espacios te lleva como a eso. Total, y las plagas serían la dicotomía público-privado, los ritmos de vida, los sistemas patriarcales, heterosexuales, capitalistas, blancos. Esa es la plaga. Los procesos de gentrificación, hemos estado hablando también allí un poco sobre la gentrificación, qué es, no es. Y un poco los alcances. Crear comunidad, participación, autoconstrucción de espacios, discernir entre la diferencia entre gestión, autoorganización, ocupar nuestro lugar en el mundo, la deconstrucción también un poco de los lugares. Se ha hablado una cosa súper chula de que los lugares te construyen, nosotros construimos lugares, pero también nos construyen y a su vez también nos deconstruyen, ¿no? Y yo creo que ya. La idea ahora sería que una vez que hubiésemos puesto en común todo esto, dijéramos, bueno, ¿se podría sintetizar un poco qué definición de cuidados podemos establecer? Lo que pasa es que eso no da tiempo de hacerlo. Si queréis, para cerrar, que ya hemos empezado media hora tarde, vamos a terminar media hora tarde. Entonces, si queréis para cerrar, podemos hacer tanto dar esas ideas como si queréis, al que expreséis cómo os habéis sentido de los talleres, si os parece, os ha parecido guay, como también por cerrar y evaluar, y nosotros por así nos damos por contentas. Como queráis, tantos. Yo no he entendido las opciones. Las opciones es que si queréis damos este último paso. Apuntaba a Marilyn que quizás pudiéramos dar algunas ideas maestras. No, no necesariamente ponernos de acuerdo con cosas, porque ahí no tendríamos tiempo, pero pues si estáis de acuerdo, vale. Pues ¿qué se os ocurre? ¿Cuáles serían las raíces comunes a todas las prácticas que no serían? Habría que pintarlas así. Yo creo que hay una común, o al menos que sobrevuela, que es la transformación social, ¿no? Como el cuidado como una herramienta de transformación social. Antes de apuntar nada. Sí, yo lo suelto ahí. Me ha salido más interesante la de la necesidad, ¿no? Para la propia supervivencia. La revalorización, ¿no?, de lo que es el término cuidado. Que quizá es, yo pienso que los cuidados son la base de esta sociedad, y es una sociedad capitalista o capitalista, si los cuidados no se puede desarrollar, sin embargo es algo que se da por hecho y que no estamos dando cuenta que no van a donde tienen que ir, ¿no? Se convierte la palabra en cuidado, se desvirtúa. No se le va a dar lo que realmente tiene la sociedad con la sociedad. Quizás lo que podríamos hacer es ir apuntándolas todas y luego darle una vuelta más rápida para rescatar alguna o ver cuáles están en común. O no descartar, sino que a menos que alguien diga, a mí pues que no. Voy a poner esa palabra. Sé que estaría este libro, claro. Hay uno en la caja. Hemos dicho transformación social, hemos dicho también necesidad. No se ve. No teníamos nada de tiempo, pero la idea sería para que claro, más que nada lo olvidaría. De verlo, pero también de utilizarlo. O sea, no solo, ¿no? O sea, que se visibilice que es un trabajo feminista, que tiene un recorrido, claro, que tiene ese nombre. Visibilizar el aporte femenino de las mujeres, ¿no? Todo esto va a descuidar. Y al mismo tiempo visibilizar las posiciones diferentes que ocupamos con mujeres con respecto a la escucha, con respecto al espacio, con respecto a todo el cambio de las prácticas que han salido. ¿No? ¿Qué te parece que la responsabilidad de los ciudadanos es un cuidado históricamente femenino? ¿Cómo podemos hacerlo? Es que eso como sustrato. Yo ahí tengo mi dificultad porque no está agotando. Exactamente, estamos respondiendo a dónde nos hemos ubicado. Y hasta ahí podríamos estar de acuerdo, pero para mí lo que saca los cuidados hacia adelante es precisamente la potencia creativa que tiene Chile. No solo no responde hacia los niveles inferiores, sino que además genera un nuevo nivel de mayor complejidad. Y no solo hay mayor complejidad, hay más diversidad, hay más riqueza, no dinero, sino riqueza. No está en la cantidad ni en la calidad, se lleva a la calidez. Así que que nos metemos en nuevos significados, nuevos sujetos, y para mí al final lo importante es que los cuidados a los que te llevan es a este común, que como nunca nadie se ha sentido parte de él, ni además como cosa que es suya, porque también él lo ha construido, nunca nadie se ha sentido robado. Pero... No, yo creo que ya no están planteando eso, ¿no? No se contrapone, sino que digo, yo no me contrapongo a ella, sino que digo que si nos quedamos ahí, para mí, no sale la parte más positiva. Es decir, la parte más positiva es decirle, señores, yo sé de dónde provengo, yo sé cuál es mi pasado, yo sé qué es lo que me ha fastidiado, sé lo que me ha dolido. Pero yo lo que más siento, lo que más me duele, es que se ha invisibilizado el común. A tal grado se ha invisibilizado que cuando me lo han robado, nadie ha protestado, porque eso se lo han usurpado. Muchos hombres también se han dedicado al común y no han sido visibilizados. Es más, siguen siendo atacados por hombres, y por otras. También mujeres que, como el común, no forma parte todavía de esta construcción del cuidado, sino que solamente se queda respondiendo al pasado, que está ahí de acuerdo. Pero claro, ya no se trata de cómo respondo al pasado, sino yo, aquí, ya, como hombre, como mujer, como nueva comunidad en construcción, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? Y estos que vengan, estos que corran. Yo creo realmente que eso está en el pasado, porque ojalá estuviera en el pasado, pero yo creo que está... Yo lo tengo corporalizado en mi presente, entonces creo, estoy de acuerdo contigo que no nos podemos quedar en eso, pero creo que no nos podemos obviar. O sea, que tenemos que saber dónde estamos, dónde nos ubicamos, cómo actuamos en los desafíos. A partir de ahí, claro que sé, romper y seguir para adelante, pero para poder romper tienes que ser consciente de dónde viene. Entonces no se puede hablar de pasado. Para mí es ahora, es aquí y ahora. Entonces no nos quedamos en eso, porque es la, ¿vale? Para mí lo de siempre, ¿vale? Se subjetiva, esto es esto y ya está. Y como esto es subjetiva, es nada más. Pero esto es esto. A partir de aquí, vamos a ver cómo construimos. Para mí, esto es una manera de construir. Si te obvia esa diferenciación, no sé si igual la que te da los cuidados, creo que está pasando un paso que es importante. Como digo, ¿podríais repetir, por ejemplo, a mí lo que no me ha quedado claro es, porque me he quedado en el debate, cuál es el concepto, de qué estabais hablando y cuál es el concepto que se ha... Yo creo que un poco de los dos conozco, una parte de indicar que todo este, cuando hablamos de cuidado, en general muchas estamos hablando de prácticas y de trabajo y de procesos asociados a las mujeres, en gran mayoría que han sido invisibilizados y desvalorizados por el sistema de la patriarcal capitalista blanco, entonces que sea un poco base, y por otra parte, de cara a la propuesta para construir, no quedarnos en el pasado, sino a la hora de empezar a construir, tenemos que tener en cuenta que hombres y mujeres tenemos posiciones diferentes por este mismo sistema. Entonces, creo que además que lo tengamos en cuenta, porque a la hora de analizar prácticas de cuidado, como es la excusa, como son las corrientes en España, pues nos cuestionamos, ¿no? Porque hombres y mujeres nos situamos de manera diferente a esta práctica. Entonces, eso es tenerlo en cuenta, que hay que tener en cuenta que es una posición diferente y desigual, ¿no? De privilegio y de antigüedad, que claro, no hay que tenerlo en cuenta como base y como metodología, ¿no? De o sea, que las mujeres han sostenido los cuidados a lo largo de la historia de una manera, ¿no? Incluso invisible, ¿no? Visibilización, o sea, no sé si es como la visibilización o es que han soportado los cuidados o han sacado los cuidados, han sido las que han llevado a cabo los cuidados a lo largo de... Bueno, yo también quería hablar, Marilyn. Yo tengo dos ideas. La primera es cuando decimos el sistema patriarcal blanco. Por un lado lo vinculamos tanto mujeres como un sistema tan complejo que no solamente... Pues yo creo que eso es un lugar común en términos de lo que conceptuamos, pero es una idea base para que lo segundo. Y lo segundo tiene que ver con que yo reconozco que el aporte, digamos, teórico, conceptual y de planificación del cuidado ha surgido en el movimiento feminista. Claro. Pero eso no, a mi modo de ver, que no soy experta tampoco en el tema, no quiere decir que solamente las mujeres han tenido papeles y desempeñado el rol de generadoras, que de pronto ¿Me entiendes? Porque eso es lo que me pareció como entender, ¿no? Esto es lo que no entiende y no lo que dicen y lo que quieren decir, ¿no? Pero entonces como que también vamos ganando en esas claridades, ¿no? Creo que la parte importante de las mujeres ahí, obviamente mujeres y mujeres feministas, es el concepto y el reivindicar y el volver a traer la importancia del cuidado de género. Pero que eso no nos caiga en decir que es que históricamente y ahora las mujeres son las que no se cuidan. Yo creo que la gente que aunque se cuide, ¿no? Que se lleva a cabo esos cuidados por parte de mujeres y de hombres, los roles que se desempeñan, desde dónde nos situamos, ya seamos mujeres, y tener como más chulo, ya seamos biomujeres o biohombres, es diferente. Total. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Es decir, las mujeres cuidan mejor, los hombres cuidan más, más. Ok. Entonces es como, ¿no? Creo que iba a poner ahí, ¿no? Para que tener ese conflicto, sí, y ese sistema que va a pasar cada capitalista blanco nos sitúa en diferentes espacios, ¿no? Yo en la misma línea de Marilyn, efectivamente, yo creo que el feminismo, digamos, el aporte es haber puesto el dedo en la gallega, ¿no? Y haber planteado. Pero claro, este, ¿cómo es el principio activo? El sistema heteropatriarcal capitalista blanco. Claro, lo que ha funcionado también es para invisibilizar los cuidados que los hombres. Saramago, en su discurso del Nobel, contaba cómo su abuelo, cuando se iba a morir, se fue arrasando a los árboles que había plantado, ¿no? Él había cuidado esa tierra, ese huerto. Era el cuidado que él aportaba, ¿no? Y es. El problema es que no se entiende o no se ha considerado como cuidado ese tipo de relación, ese tipo de acción y de actitud, ¿no? O sea, yo creo que eso es la cuestión, efectivamente. Y bueno, un poco añadiendo alguna cuestión, yo creo que quizá uno de los elementos que definiría el cuidado sería su vinculación con lo común, un poco en la línea que planteaba Salva, porque podemos pensar en un concepto. Y creo que algo ha salido, ¿no? En las flores, un concepto muy egocéntrico del cuidado, así, el resolver o el atender necesidades individuales, el cuidado con mayúsculas, desde mi punto de vista sería aquel que tiene, digamos, esa dimensión colectiva, comunitaria, digamos, ¿no? Que revierte, ¿cómo decir? Que contribuye, digamos, ¿no? Al común. Desde mi punto de vista, ese sería, ¿no?, un elemento fundamental, ¿no?, en la construcción de ese concepto. Bueno, intentamos. Si os parece, podemos poner. Bueno, ya antes de entrar en el debate, una cosa que estamos de acuerdo, que es que. Sí, no, pero digo, antes de. Una cosa que estamos de acuerdo, que es que los movimientos feministas sí han visibilizado y han sido los que han. Hace un poco de recuperación de la memoria histórica para el feminismo también, ¿no? Pero es que no solamente el movimiento feminista en su origen y su desarrollo, en la propia, en el propio nacimiento del sistema capitalista hay un problema claro de expropiación de tierras comunales y de situar a la mujer fuera del trabajo productivo, de violencia contra el cuerpo de las mujeres, que es de donde parte toda esta desigualdad. Y eso no es de la modernidad, eso es, estamos hablando del nacimiento capitalismo. Entonces, no es una cuestión de estudios feministas, es una cuestión de cómo se hace la historia. Es que no. Sí, de la génesis de nuestra cultura. Exacto. Bueno, incluso desde la quema de las brujas, ¿no? Es una cuestión de hegemonía cultural. Entonces, tener recelos a situar feminismo o problemática de género o no sé cómo, si no nos queremos poner demasiado radicales, no asumir esa cuestión en un taller como este, yo me iría de aquí como una gran decepción, o sea, tremendamente. Lo cual no significa que haya que incluso el reto del feminismo pase por la revisión de la masculinidad sumándose a todo esto. O sea, que es que me parece increíble que haya suspicacias en el hecho de que esto se verbalice. Suspicacias entendidas como conflictos entre adultos que pueden. Yo, vamos, la sensación que yo estoy teniendo desde aquí es que no hay una posición confrontada, ¿eh? No, yo por lo menos. Bueno, eso es lo que no entendido el debate. Creo que nadie niega la trayectoria histórica que esto tiene, ¿no? Ni toda la invisibilidad que ha tenido no solo el papel de las mujeres, sino toda su función, todas las labores que han ido aportando y cómo ellas han ido ocupando a la vez que se las ha ido restringiendo al tema de los cuidados. Precisamente, o sea, yo sí estoy contigo en el tema de que el reto, precisamente la reelaboración, la reformulación de la masculinidad, creo que sería una cosa que es definitivamente un aporte. Yo creo que nadie ha puesto en cuestión, sobre todo en el sentido de la tradición histórica. Es debatible, en todo caso, qué pasa hoy, ¿no? ¿Qué está pasando ahora mismo, donde la gente está adoptando papeles o actitudes mucho más reflexivas en cuanto a esto, y todo esos discursos los está reformulando y adoptando actitudes muy diferentes. Pero la trayectoria histórica de esta misión que estamos hablando aquí, ¿no? Y de la cultura. Lo que decía Marilyn, ¿no? De ir a la raíz, ir al... Claro. Yo quiero decir una cosa, y un poco discutiendo, o sea, entiendo por ejemplo lo que ha dicho Javier, pero estoy más por lo que dicen ellas, y en cuanto yo lo he expresado antes, no sé si... Que una cosa es la personalidad que tenga cada hombre, cada mujer, y su manera de atender a las necesidades colectivas o individuales concretas de cada uno. Eso es una cuestión de personalidad, ¿no? Hay gente que es más cuidadora, que mira más por los demás, pero yo creo que haciendo un análisis histórico que sea justo, ¿no? También con las reivindicaciones, ya no solo el feminismo, sino todo lo que ha sido la economía o la generación de la cultura, no se puede hacer esa separación, y antes lo he dicho, entre género y personalidad, que a veces parece que no van de la mano. Pero en realidad, un hombre, por muy generoso que sea con el resto, está educado como un hombre, en sus privilegios culturales. Y eso, por ejemplo, ha salido en nuestras flores, sobre todo en la escucha, ¿no? Cuando, como María José ha dicho que le parecía que todas las cosas que estaban relacionadas con la escucha estaban más relacionadas siempre con una actitud típicamente femenina, ¿no? Porque al final esto siempre se trata de poner así un poco, no sé, bueno, es mi opinión, ¿no? Yo creo que también siempre caemos un poco en eso, ¿no? Que parece que el género lo toca todo, ¿no? Incluso también, ya, ¿cómo somos? Estoy de acuerdo con todos los análisis, con todas las realidades, con todo eso. Lo que pasa es que a mí me parece que lo que plantea Salva es otra cosa, es como otro paso más. Y lo que ha dicho era de pobre, que no sé, que el común no sea ni femenino ni masculino. Es que no es ni femenino ni masculino, es de todo. Y para mí es otro concepto que o nos estamos haciendo, lo estamos construyendo. Quiero decir, para mí es otro paso más. Para mí el común es otro paso más. Pero que el común no es malo. Que no significa que no se haya hecho lo anterior, sino que es otro paso más. Y no me quiero quedar, que los cuidados son solo de mujeres, ¿no? Que son para todos, ¿no? Lo que sí que yo apuesto por los cuidados, por los cuidados en general y en todas estas medidas, en todos estos grupos, en todo este trabajo, vuelvo un poco a una reflexión que creo que es muy claro el proceso, el camino entre lo que da el individuo al grupo, al común, al colectivo. Creo que ese proceso está muy claro, está muy definido, y sin embargo la devolución del común al individuo que trabaja para el común está ahí difuminado, el que quiere algo, el que quiere sacar algo, el que quiere sacar algo. En fin, yo creo que el común es otro concepto que estamos construyendo, que es otro paso más, creo, es otro paso más, que incluye todo lo que usted está ahí comentando, la historia y esta. Pero para mí que es algo más, es como un paso hacia adelante, aunque no sepamos definirlo todavía. Pues para mí ese paso hacia adelante no se puede dar si no tenemos claro que precisamente todas las prácticas de cuidado que estamos reivindicando como necesarias en este momento, con el tiempo, pero más que ahora, con un sistema de limitadores que está en crisis, tienen que revalorizar estas prácticas que son las que tradicionalmente han visto a las mujeres de forma difícil y desvalorizada, porque la escucha, la gestión emocional, el paso, la crianza, eso son prácticas totalmente asociadas tradicionalmente a las mujeres que no han tenido valor en un sistema naturalista y patriarcal. Y es precisamente para mí la potencia que tiene toda la sociedad, ¿no? Hablar como de prácticas y lógicas diferentes a lo que venimos haciendo. Y esas lógicas y esas prácticas son las que vienen haciendo las mujeres de forma invisible. Entonces, si nosotros no convocamos de esto, pues cada uno tiene mucho sentido hablar de cuidado. O le quita mucho potencial transformador que tiene para hablar de los situados desde el punto de vista de los cuidados. Entonces, ¿tú piensas que el abuelo de Saramago con sus árboles, ese no cuidaba? El trabajo está valorado. O sea, para mí cuidaba la tierra, y lo pasamos a ese aspecto. Pero el que trabajaba era en el campo, y la que cuidaba era ella en la casa. No siempre. Cuando el trabajo es tanto lo que se hace en el campo como lo que se hace en la casa, y le damos una vuelta personal, el cuidado es tanto lo que se hace en el campo como lo que se hace en la casa. Pero en eso estamos la aquí, es, de dónde venimos. La que ella termina todo, que cuando tú estás estudiando en Saramago y te abrazabas los árboles y que le habías cuidado la tierra, a mí lo que me había parecido es, qué manera más bonita, no, de decirlo. Pero es que lamentablemente eso era trabajo. El trabajo en el campo, yo nunca he escuchado a mi padre diciendo, mi abuelo se iba a cuidar al campo, no, se iba a trabajar al campo. Y mi madre se quedaba cuidando de los niños. No, era o interpreta que... No, mira, y te pongo un ejemplo claro, cuando hablamos de una huelga general, o sea, desde que está lo que hemos trabajado nosotras en esta huelga general, ha sido una huelga de cuidado. Porque el cuidado no es trabajo. Porque hemos tenido que acercarnos a las mujeres que llevaban a sus niñas y a sus niños al colegio a decirles qué pasaría si un día usted dejara de hacer todo el trabajo que no se considera trabajo. ¿No? Porque esto es una huelga general. Aquí estamos diciendo de dejar de trabajar. Las mujeres se miraban a los ojos y lo que decían es, esto sería el caos, así sí que se acaba. Así que, entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre. Ahora, ojalá se considere todo trabajo y todo cuidado, pero es que no, pero estamos con... Si es que ese es el problema, yo creo. Es ir hacia atrás y no hacia adelante. Aquí estamos intentando, creo, hacer una propuesta de qué entendemos o qué deberíamos entender, qué debería de entenderse por cuidado. Porque si no, lo que decía Salva, estamos constantemente retroalimentando una vida que nos lleva a una parte. Pero es que pensar que el feminismo es una vuelta atrás es súper reaccionario. No, por favor. Es que es lo que parece que está ahí. No, me conoce en absoluto. Al poner el ejemplo del abrazo a los árboles, comparándolo con toda la complejidad del debate que se está poniendo en este lado. Muy bien. No te calles, pero yo creo, a ver, un momento, voy a entrar a mediar un poquito, ¿vale? O los cuidados femeninos que están reivindicándose en esa parte, también yo creo que ha aportado los cuidados del entorno y de la naturaleza, más allá del espacio y más allá de cualquier género. O sea, que el amor de sea que yo creo que es una suma más, superando la doctora de los humanos y afectando para los otros. Creo, no sé. A mí, yo creo que desde aquí se está pidiendo también el debate que yo le planteo, que tiene un cuidado por parte de nosotros, el aspecto de que no partir de esa realidad ya creada, que ya, porque yo también me siento violentado, porque a mí se me ha negado esa posibilidad de cuidar, ¿no? Entonces a mí, yo acercarte a un niño, dibujar con él y estar dentro del sistema, se te niega. Y eso es duro, porque tú estás encasillado. Digamos, el sistema, una de las acciones violentas más graves que tiene es esa, ¿no? No puedes hombre, tú haces esto. Así que yo estoy sintiendo que tengo que hacer esto, porque no, porque tengo que hacer esto impuesto si mi organismo me está diciendo que tengo que hacer otra cosa. Y está claro que todo ese bagaje que las mujeres han hecho, ya sea feminista o no, pero que por deficiencia del sistema, porque el sistema es imposible económicamente. Es imposible que pueda sustentarse o pueda retribuir esos cuidados. ¿Cómo se le paga a cómo se le ha podido pagar a esa ama de casa, ¿no? Este contexto, ¿cómo es una locura? O sea, sinceramente, eso no se puede contribuir porque entonces será un capital enorme. Por eso te invisibiliza, porque no había. Claro, entonces. Eso, y yo creo que hay que partir de eso, y esa realidad está ahí, y claro, y obviamente en este caso son las mujeres las que nos tienen que enseñar a cuidar en el aspecto. Si en este si estamos debatiendo esto, pues son las mujeres las que tienen que enseñar a los hombres, las hombres también enseñan ciertos cuidados, pero la gran mayoría de cuidados, la gran mayoría, ese saber está en posesión de las mujeres. Y es ridículo negarlo. Y creo que eso, y nosotros como colectivo, como común, tenemos que saber cuidar eso, o sea, darle ese valor ahora. Porque es ahora el momento a lo mejor de dárselo. Yo en un curso de gestión emocional de grupos, que dio un colectivo por ahí, aprendí alguna cosa a la hora de. Muy, muy importante a la hora de tratar. Yo creo que, es mi punto de vista, lo que está pasando ahora en este debate es que no hemos aplicado esos cuidados al propio debate, al lenguaje que utilizamos. Porque yo creo, sinceramente, porque conozco a Javier, que evidentemente no quería, o sea, no estamos discutiendo, pero a lo mejor, perdón, solo quiero decir una cosa. Hace falta, y eso es lo que yo creo, hace falta aplicar la técnica sandwich, ¿verdad, Carmen? Como cuando tú a alguien le vas a decir algo, y es lo que, por ejemplo, cuando hemos empezado nuestra dinámica, has dicho, bueno, ¿cómo nos llamamos, verdad? O tú has dicho, empezamos la asamblea preguntándonos cómo estamos, ¿no? Pues yo creo que con todo esto hace falta aplicarle el cuidado al lenguaje. Y a lo mejor se hace necesario, y eso lo podríamos decir, se hace necesario evidenciar verbalmente ese peso de las mujeres con respecto, ¿no?, a esa discriminación pues cultural, estructural, o como puedes llamar, ¿sabes?, o el poder hegemónico de la masculinidad en la historia cultural. Y entonces a lo mejor sí que sería necesario, yo creo, para evitar todo este tipo de confusiones, decir, se reconoce que han sido las mujeres las que han llevado el peso de tal, ¿no? Como una especie de, hola, ¿cómo estás?, ¿sabes? Y eso, una vez dicho, que yo creo que se hace necesario, y a veces pues a lo mejor no somos capaces de decirlo, ya luego se puede, ¿sabes?, seguir avanzando en el debate, ¿no? Esto se reconoce como tal, no nadie lo puede discutir, porque yo creo que no es el caso, ¿eh? Aclarar que yo, no, Javier, ya me enteré de todo. No te estaba llamando a reaccionar a ti, no soy tan mal educada. O sea, yo disculpa si la gente me lo ha pedido, pero muchas veces cuando se plantea en el debate, se plantea el concepto feminismo, se tiende a pensar que es algo superado, y que hay que ir a más allá, entonces como es un atraso hablar de feminismo, como equiparación que se hace tan burda de feminismo igual a machismo, pero no me estaba refiriendo a ti en absoluto, y te agradezco la aclaración, no, me pido disculpas, porque está bien con la aclaración, efectivamente. como punto de partida, me parece que yo creo que aquí nadie ha puesto en cuestión ese punto de partida. La cuestión es que si queremos aprovechar esa experiencia, esa, tanto la experiencia de las mujeres como la, los aportes del feminismo para construir algo más allá de lo que tenemos ahora, y ir más allá de la denuncia y de decir que esto no se está teniendo en cuenta, esto está invisibilizado, que a mí me parece que es absolutamente así. Creo que tendríamos que intentar, un poco en la línea que creo que planteaba Salva, darle, entender de qué manera podemos, construir, a partir de ahí, algo que supere la realidad en la que estamos ahora, que es la que habéis descrito vosotras y es la que, evidentemente, todo el mundo aquí asume. Porque aquí, el objetivo del taller es justamente ese, ¿sí? Imaginar entre todos y plantear entre todos qué sentido, qué contenido debería de tener el concepto de cuidado para que sirva esa transformación que necesitamos, ¿no? En este cambio revolucionario, ¿no?, del sistema que hemos necesitado. Porque tal como es, lo que habéis descrito vosotras, y nosotros, porque se ha hecho entre todos, ¿no?, es cómo el sistema en el que estamos ha hecho que funcionen las cosas. No sé si me explico, pero esa era mi intención, ¿no?, plantear cómo la necesidad, de ampliar y de aprovechar el concepto o la idea de cuidado para generalizarlo. Pero yo tengo una duda metodológica. Si estamos hablando de sustrato, el sustrato es este, lo otro son los objetivos. Sí, quizá un poco En realidad, os contamos un poco cómo ha sido y quizás tuya. ¿Cómo ha sido este proceso? Es un proceso de construcción que además está guay porque lo bueno que tiene de que además así nos lo planteó la gente de la Unía y yo creo que de BNV, y yo creo que es interesante, es que nosotros vamos a colgar también en la página web de la Unía cómo hemos ido generando nosotros las propias dinámicas que hemos puesto en práctica, ¿no? Esto hasta hace un par de días, lo que ahora estamos intentando definir como sustrato era había sido fruto de las reflexiones de nosotros, y hoy íbamos a dar un poco como estas líneas maestras, o las íbamos a dar nosotros, ¿vale?, ya dadas. Porque, y en vez de sustrato sería como la cúpula, ¿no? Sería como ya el polen. Sobre eso. Sí. Y al final decidimos, para no sesgar nada, o intentar sesgar menos, eliminar ese polen y ver si al final ese polen se convertía en sustrato, por seguir un poco con la alegoría. ¿En qué sentido? Pues pretendíamos partir de las prácticas, de lo que se lleva a la práctica, de lo que vosotras y vosotros hacéis en vuestros colectivos, y a partir de ahí tirar tanto para arriba como para abajo y ver si se podía llegar a una idea común sobre el cuidado. No sé si hemos conseguido, pero en realidad igual el sustrato no es el mejor la mejor figura metafórica para lo que estamos planteando ahora, quizás no lo sea, pero sí es verdad que nos apetece un poco ver si detrás de todas las ideas estas existe un rizoma, ¿no?, como una idea, y por eso era un poco, quizás el sustrato se puede ver como el principio y como el fin, o sea, pero un elemento problematizado que yo quiero plantear es, con todo respeto, o sea, el cuidado es este punto, o sea, el cuidado está ya definido, o es también procesos de construcción, que es un gran, hay grandes avances, pero que podemos también enriquecer, es la palabra, enriquecer, mejorar, porque me pareció chévere el ejercicio justamente el último, porque es decir, tampoco todo está construido desde el mismo punto, no hay nada, la última palabra dice y es, sino que justamente así como procesos humildes son procesos que te construyen también, que a veces van y vienen, ¿no? Es lo que creo. Y entonces por eso finalmente podríamos decir que todos hemos claro que hemos estudiado, pero no. Y entonces se va consiguiendo a partir de esas no claridades, a partir de esas claridades que tienen otras personas que han, digamos, han hecho más trayecto con el concepto y con la idea del cuidado. En mi opinión, hay una serie de conceptos que están aflorando, ¿no? Ciertos sectores, tanto del sector más militante como más académico, como ambas cosas, y que son conceptos que no son nuevos, pero que se le imprime un aire de novedad porque, porque así funciona el sistema capitalista. Entonces, cuando eso ocurre, tendemos a generar una polisemia muy amplia de esos conceptos, lo cual hay a quien le puede parecer mejor y a quien le puede parecer peor. A mí a veces me da un poco de miedo, porque a mí me gusta, yo pienso que la palabra en sí es acción, y como la palabra es acción, hay que ir a la raíz de la palabra para saber cuál es la condición política de esa palabra. Entonces, como metodología, como herramienta de aprendizaje y como herramienta para problematizar de qué estamos hablando, está muy bien, pero cuidado con irnos por las nubes, como la producción. ¿Qué pasa con los commons? ¿Pasa con cuando hablamos de lo común? ¿Sí? ¿Pasa con...? Que desvirtúa, ¿no? Bueno, no sé, se pierde. Puede pasar que la potencia política y el origen, ¿no? De términos... Sí, yo pienso con la innovación, ¿no? De repente en política todo es innovación, y madre mía, innovación es... gentrificación a día de hoy, ¿no? Claro, yo partiría de hecho con del punto de que ya el propio sistema capitalista patriarcal va a intentar apropiarse de y aportar polisemias a los conceptos. Entonces yo, por tanto yo partiendo de la base, o sea, si ya partimos de la idea de que eso va a ocurrir, incorporamos que eso va a ocurrir, entonces gestionemos que cómo capoteamos que eso ocurra. Eso no lleva al inmovilismo, ¿no? Claro. Claro, por eso. Pues yo creo que hay algo que no es soluble, ¿no? Y es que el sistema este lo que nos ofrece es que elijamos entre modalidades de individuos, de sujetos. Y yo creo que lo que promueve este nuevo elemento de los cuidados es que tú no te sometes a él, sino que tú no le dices a nadie cómo tiene que ser como sujeto, sino que se autoconstruye como sujeto. Es decir, curiosamente, eso no es soluble. Es decir, tú ya te empiezas a dar cuenta que tu cuidado con respecto al lenguaje, que también es cuidado, te permite incorporar significado, te permite hacerlo además procesual. Es decir, yo no usaba la palabra sustento, ya la uso. Yo no le daba tanto valor al concepto cuidado, y ahora es mi arar. Yo me pongo a arar y levanto la tierra en eso, y me sale una cosa que me va a cambiar. Entonces, ya se está cambiando, ya se está haciendo. Yo creo que eso, a día de hoy, por más que corra, ¿cómo te digo? Que muchas gracias porque no había correo. Me siento en una batalla que estoy en el remando. Yo lo que estoy es agotado, o también por mis propias vivencias como sujeto, de que ya no me remando con muchas cosas. Digo, sí, yo lo sé. ¿Y qué? ¿Y otra vez? No. Y lo que se me han quedado por el camino y los sentimientos que se me han quedado por el camino es no. Ahora con esto sí. Con esto digo, sí, ¿verdad? Qué bonito también. Yo vuelvo a surgir, vuelvo a equivocarme también. No tengo claro cuál es el resultado final, pero sí me da una alegría cuando escucho a alguien que no es como yo. ¿Qué digo? Pues leche, yo también puedo decir lo mío. pues este es un abono, para mí es un abono, que no vino con eso resuelto, solución. Y eso sí que creo que aquí entre nosotros sí que nos estamos dando un permiso que antes parece que teníamos que pedírselo a alguien. Me lo doy yo en mi comunidad. Y además, curiosamente, porque me inspira como sujeto. A mí no me limita. Y a mí al principio, cuando yo empecé en todas estas cosas, era un límite el concepto de colectivo. No se usaba de comunidad. Si cuanto tú te estirabas como sujeto, te llevaría un cañazo, pero a próximo. Que son cosas que yo ahora me alegro un montón de haberla vivido y de haber aprendido y de volverla a la vida, porque yo no quiero que la gente viva lo que yo sufrí. A mí ya me dolió. Yo lo que quiero es alegrar, que me alegren. ¿Sí? Y a mí este debate me alegra y me gusta este ambiente. De todas formas, por cuidarnos también un poco, familia, son No, porque no hemos querido poner nada, pero de hecho me ha dicho Joan, ¿cómo lo escribimos? He dicho, vamos a hablarlo y a ver cómo lo... De hecho, cuando he intentado escribirlo, ha sido cuando he provocado todo esto. No sabía cómo escribirlo, no sé. Pero porque para mí además me ha devuelto la conversación, cómo se ha ido desvirtuando, cómo ha ido evolucionando y todavía tengo conclusiones, pero también me quiero ir evidentemente y ya la traeré, ¿no? Pero a mí me gustaría volver a la afirmación, porque creo que estamos de contar, volver a la afirmación que ha hecho Rebeca, la propuesta que hizo Rebeca. Que de donde todo es un... O sea, que luego se puedan mirar. Que se puede llegar con él, pero que queda esto. A mí me parece... Sí, pero... Sí, partir del... Pero a mí me encantaría que me la repitieseis para poder escribir. Porque he pensado, ¿sabes? Ha sido de... Por eso, ¿sabes? Que no lo hemos escrito y se lo he preguntado. ¿Qué ponemos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo podemos plasmar todo este debate en dos frases, ¿no? Si me la redactáis, ¿no? Bueno, intentar invisibilizar todos los procesos de trabajo realizados tradicionalmente por las mujeres con otra lógica, que es esa lógica del cuidado, ¿no? Que yo creo que es la que se pretende asociar a otros muchos. Que creo que todas estas prácticas intentan desvalorizar una lógica del cuidado, ¿no? Que es la que ha regido todos los procesos de trabajo realizados tradicionalmente por las mujeres. Eso por una parte. Y luego, llegar a cómo subir nuevas prácticas de cuidado, de darle contenido a lo que es cuidado, de explicar a todos estos procesos. Tener en cuenta que en todas estas prácticas no tengo un hueco bajo posicionamiento. Bueno, necesidad de visibilizar el papel de las mujeres en la construcción y conservación de los cuidados o permanencia o mantenimiento. Reproducción. Y reproducción. Sí, tú estás grabándolo, ¿no? O sea, que creo que a todo eso además vamos a quitarle ese sentido bonito que estamos poniendo, ¿sabes? Porque las mujeres hemos sido las que han cuidado de siempre, pero eso de paternalismo y asistencialismo se ha cuidado desde ahí. O sea, yo creo que ahí es donde cabe que todos nosotros le demos la vuelta a ese concepto de cuidado, ¿no? No es decir, ole las mujeres que bien estado haciendo. Sí. Es que la segunda parte creo que todavía no se ha quedado reflejada, que es el que en ese proceso hombres y mujeres vivimos. Sí, que no somos iguales, ¿no? Sí, que el patriarcado atribuye funciones en la sociedad específicas a cada género, ¿no? Y para construir ese nuevo... Porque de cada una de las prácticas ha salido que es lo mismo que va a tener diferente, ¿no? Que simplemente tener en cuenta esto, a la hora de... Que jugamos papel. No, si te quería entender, pero es como... Bueno, me gustaría ponerlo en una frase y no soy capaz. Bueno, pero ahora esto de escribirlo está bien. Sí, está bien. Y también, o sea, vuelvo a repetir, ¿no? Es que, o sea, sin negar evidentemente que o sea, la hegemonía de, cultural de la masculinidad, el patriarcado atribuye funciones al género, ¿no? Y por lo que ya también hay un modelo de masculinidad en el que también estamos en contra. Estamos en contra y estáis en contra, por supuesto, porque es la cara B de la moneda, ¿no? Es un poco, se hace necesario también, yo creo que también desde un nuevo enfoque de las masculinidades, de construir, ¿no?, esa masculinidad atendiendo a las reivindicaciones del feminismo, ¿no? Yo creo que para mí es el camino para deconstruir la masculinidad. De construir la masculinidad. Gracias, Cris y Joan. Bueno, no sé. Pues, una última palabra, sería sensibilidad. Sensibilidad, como sustrato también. Sí. Yo creo que nos cabe, a esta altura nos cabe. Muy bien, yo también quiero hacer esto, pero con sensibilidad y con cuidado, pero me gustaría cortar el debate porque son las 10, o sea, ya hemos pasado una hora. Entonces, nos falta el cierre. Claro, el cierre es deciros que en las carpetillas que hemos repartido está el programa de la jornada y aún así ahí están los folletos así en plan súper bien explicados. Daros sobre todo muchísimas gracias por quedaros y por participar y por responder ante nuestras llamadas, a veces in extremis, para que participéis. Y gracias por vuestro tiempo. Y por la pasión. Daros gracias a esta fiesta mayor por cederle por cuidarnos también. Aparte el frío, pero bueno, hemos intentado cuidaros.